Aprende con Débora. Hoy trabajaremos con la base de las matemáticas y la vida diaria. Les nombres cardinaux. Los números cardinales. Dominar los primeros 20 números es el primer paso para poder contar cualquier cantidad en francés. Punto 1. Del 0 al 5. 0. 0. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. Punto 2. Del 6 al 10. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 10. 10. Punto 3. Del 11 al 16. Estos tienen su propio nombre. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 16. 16. Punto 4. Los últimos números. Aquí sumamos el 10 con el siguiente. 17, 17. 18, 18. 19, 19. 20, 20. Por último, un consejo práctico. Intenta leer en francés los números que veas en tu vida diaria, como las matrículas de los automóviles, los precios en el supermercado o la hora en tu reloj digital. Practicar con datos reales hace que dejes de traducir mentalmente y empieces a pensar directamente en francés. Sigue así. Vas muy bien. Au revoir.